No puse el switch on. Estaba apagado. Bueno. Ay, ay, ay, ay. Ok. Yo fui más cabezón. Ok, otra vez, ¿ya? Yo amo al Señor porque no tiene que ser la misma gente necesariamente. Porque Él es todo para mí. Por su misericordia. Porque es mi padre. Porque me amó primero. Porque me sacó de las tinieblas. Ok, gracias. Salmo 116, versículo 1, de nuevo, ¿ya? Ay, ay, ay, ay. Hay que orar mucho por el pastor. Dice el salmista acá, yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su testimonio porque le ama a Dios, ¿no? Pero en este caso dice que Él ama al Señor porque escucha. No, es tan difícil a veces encontrar una persona que sepa escuchar. Leí una vez hace unos años de que el empresario de hoy día, si va a tener éxito, tendrá que pasar más o menos 90% de su tiempo en la empresa escuchando. Pero en las universidades no dictan ninguna clase que enseñe cómo escuchar. ¿No? Qué interesante. Yo sí es un experto en escuchar. Como yo les conté unas veces, estábamos en los Estados Unidos, Betty y yo, fuimos a una iglesia de una denominación y fuimos a la escuela dominical para adultos. Y la clase comenzó así con una oración y después supuestamente la gente tenía que compartir sus sentimientos. Y la primera cosa que escuchamos ese día era, mi esposo nunca me escucha. Y el esposo era el líder de la escuela dominical, de la clase, ¿no? Bueno, hay muchas personas que tienen ese mismo sentir, ¿no? No, pero qué bueno que Dios sí nos escucha. En las calles a veces la gente hace alboroto porque piensa que el gobierno no escucha sus problemas, ¿no? No sabe escuchar sus peticiones, pero Dios nos escucha. Versículo 2 dice, por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Estaba meditando un poco en este versículo esta mañana y compartí con Luz lo que Dios me mostró a mí. No sé si ustedes piensan igual, pero si yo hablo fuerte, la persona no tiene que doblarse, no tiene que escuchar así inclinándose. ¿Por qué? Porque escucha claramente. Pero obviamente en este momento la persona está tan débil, tan necesitada, que no puede hablar fuerte. Susurra nomás. Y Dios, en una forma, claro que no es física lo que hace Dios, pero es una forma o una descripción de lo que Dios hace con nosotros. Inclina para escucharnos porque quiere prestar mucha atención. ¿No? O la otra cosa que a veces hablamos con una persona así, porque no queremos que la otra gente escuche. Es algo muy privado. De repente nos da vergüenza. Bueno, Dios también inclina hacia nosotros para escuchar. No, esta es la idea que vemos en versículo 2. Y por eso dice, lo invocaré toda mi vida. Hay una gran diferencia entre la persona que clama a Dios en un momento difícil y cuando consigue lo que quiere, ya está contenta, se olvida. Pero el que realmente ha conocido a Dios, el que es cristiano, invocará al Señor toda su vida, ¿no? Esa es la gran diferencia, porque tiene esa amistad, tiene esa relación con el Señor. Aquí vemos que dice, Él escucha y por eso yo le invoco, esta idea, ¿no? Qué bueno saber que Dios nos escucha. Versículo 3 dice, los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro, y caí en la ansiedad y la aflicción. Otra vez, es Jesucristo que está cantando este salmo antes de ir a la muerte. ¿No? Pero también vemos en la forma personal que esta persona esperaba de repente encontrar por lo menos algo no tan mal, o por lo menos bueno. ¿Y qué pasa? Se queda sorprendida y angustiada con lo que ha pasado, ¿no? Qué increíble lo que nos pasa a veces. Esperamos algo bueno y es peor que hemos pensado. Este es el salmista, ve esto, ha pasado por eso, pero también sigue con este salmo porque dice que tiene, en versículo 3 lo veo así, que tiene problemas por dentro y por fuera. No, angustia es algo que tenemos, que es interna. Pero también vemos que esta persona está enferma por un motivo. Y también la idea es que los lazos de la muerte me enredaron. Entonces, es un ataque de este afuera también. ¿No? Problemas afuera, problemas adentro. Está sorprendido. Este versículo, por supuesto, me hace recordar a Jesucristo en la cruz. Por supuesto que sí. Versículo 4. Entonces clamé al Señor. Te ruego, Señor, que me salves la vida. Hay momentos cuando no hay tiempo para ponernos muy religiosos, ¿no? Oh, Señor, el que está en los cielos, te invocamos esta mañana porque te necesitamos tanto. ¿No? No hay tiempo a veces por eso. A veces la única cosa que nos queda es decir, Señor, ¡socorro! Y qué bueno que Dios nos escucha en momentos así. Cuando no hay tiempo para orar de otra forma, ¿no? En Salmo 115 vimos el poder de Dios. En Salmo 116 vemos el poder de la oración, ¿no? Que es tan, también es tan importante recordar que hay poder en la oración. Versículo 5. 4. Te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. ¿Cuál es tu concepto de Dios? Si yo te preguntaría y te daría 5 segundos para contestar, ¿cómo es Dios? ¿Contestarías todo de ternura? No sé, de repente sí, no, de repente no. Pero vemos aquí 3 cosas. Que Dios es compasivo o clemente. Eso nos habla de la gracia de Dios. Dios nos acepta, Dios nos ama tal como somos. Él es el que nos cambia cuando sea necesario, pero me acepta a mí tal como soy. Muchas personas en muchas iglesias dicen, si quieres acercarte a Dios, tienes que cambiar esto y esto y esto primero. Y de repente, Dios te va a permitir entrar en su presencia. No. Ese es el gran problema. No podemos cambiar nuestra vida. Es Dios que nos cambia. Esto es la gracia, ¿no? Que Dios es compasivo. Él es clemente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos orado diciendo, Señor, si tú me sanas, yo te voy a hacer tal cosa? Señor, si tú me des los 50 soles que necesito, yo voy a orar 2 horas mañana. Y le quitamos a Dios la oportunidad de demostrar su gracia. Ay, Señor, no tengo nada que ofrecerte, pero te lo pido. Te lo pido por tu gracia, no más, porque tú eres un Dios compasivo, ¿no? También vemos que Dios es justo. Eso sí, siempre me acuerdo cuando estoy en la calle, en un micro o lo que sea, porque de cada rato veo estos letreros y esas pinturas que dicen Fujimori si cumple. Pero yo siempre pongo en vez de Fujimori Jesucristo. Jesucristo si cumple, ¿no? Fujimori no es la respuesta para el Perú, ni Toledo, ni Alan García, ni ningún otro político, ¿no? La respuesta para el Perú es Jesucristo. Porque Jesucristo si cumple, ¿no? Es importante recordar que Dios sí es justo. Cumple con sus promesas, las promesas que nos agraden y las promesas que no, ¿no? Por ejemplo, una promesa es que al que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. ¡Wow, qué lindo! El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pero la segunda parte de la promesa es al que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿no? Dios es justo, ya te está avisando, si tienes a Cristo tienes la vida. vas a estar en el cielo con Dios. Pero si no tienes al Hijo de Dios, si no tienes a Cristo Cristo, no tienes la vida. Dos promesas de la vida, ¿no? Es justo Dios. Tendrá que justificar, tendrá que juzgar. También vemos que la tercera cosa que vemos en cuanto a Dios es que vemos su misericordia en estos en versículo 5, ¿no? Una trinidad de características o atributos acerca de Dios. Es compasivo, es justo y es misericordioso. El orden también aquí es importante. Primero es la gracia. Entendemos que no merecemos nada de Dios. La gracia es la base de la fe, la base de la obra de Dios en nuestras vidas. Segundo es la justicia. Dios es justo en lo bueno y en lo malo. La justicia de Dios hace la obra intermediaria en cuanto a nuestra relación con Dios. Y el tercer atributo de Dios es la misericordia. Por eso, reconociendo que Dios tiene gracia y que Dios es justo, dependemos de su misericordia, ¿no? Merezco muchas cosas, Señor, muchas cosas feas porque soy pecador, pero tu misericordia me mantiene. No voy a recibir lo que merezco yo de ti, sino confío en ti, tu misericordia, tu gracia, sabiendo que tú eres justo también en lo que haces, ¿no? El orden es tan importante. Santiago capítulo 2, versículo 13, nos habla de eso. Después de Hebreos viene Santiago, capítulo 2, versículo 13, dice: porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. La última frase es lo que nos interesa más que todo esta noche, ¿no? La compasión triunfa en el juicio. O como dice la Reina Valera, la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso la misericordia viene después del juicio también. ¿Qué es más importante? Bueno, las dos cosas son importantes, pero la misericordia es la parte al final, ¿no? Versículo 6, Salmo 116, versículo 6 dice: el Señor protege a la gente sencilla. Qué bueno, porque yo soy un hombre sencillo, ¿no? Mi esposa es la que me tiene que comprar ropa a veces, porque si fuera por Ryan, bueno, ya han visto. ¿Cuántos años estaba yo con la misma camisa hawaiana? Hasta que la gente se burlaba de mí diciendo, en todas las fotos aparece Brian con la misma camisa, año tras año tras año. Esta camisa que todavía uso, la que tiene las flores acá, celestes, ¿no? Yo soy una persona sencilla, ¿no? Las cosas materiales no me interesan mucho. Juanita está orando para que la iglesia tenga un televisor nuevo. Yo estoy orando para que no tengamos televisor. Vamos a ver quién gana. Pero me identifico mucho con esta frase cuando dice: el Señor protege a la gente sencilla. Es tan importante ser humilde delante del Señor. Humíllense en la presencia del Señor y Él os levantará, ¿no? Isaías 66, versículo 2. Dice: fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Es importante recordar que Dios es el que hace las cosas importantes. Por eso yo soy una persona sencilla. Porque Dios es el que tiene la última palabra, ¿no? Bueno, si las cosas suceden así, voy a orar, voy a hacer mi parte también, pero confío en Dios, ¿no? Aquí vemos también en Salmo 116, cuando dice: el Señor protege a la gente sencilla, esta palabra proteger o protege, en hebreo es la palabra shamar, en hebreo. Y quiere también decir no solamente proteger, sino guardar o preservar. Lidiar es más que proteger, es también observar lo que hace la persona con mucho interés y hasta celebrar con la persona o encima de la persona. No solamente es que Dios me está cuidando como si fuera mi guachimán, sino es que Dios me está observando para ayudarme. Y que Dios hasta celebra encima de mí. Esa es la idea completa cuando dice que el Señor protege a la persona sencilla, ¿no? Estaba yo muy débil y Él me salvó. O como dice en la Reina Valera, estaba yo postrado y me salvó. La idea es que esta persona ha sido humillada por motivo X, no sabemos exactamente, pero cuando dice débil o postrado, aquí la idea es de una persona seca. Es la idea, la imagen de un río que se seca cuando no hay lluvia. Y aquí vemos que el salmista dice que su vida es así, como un río seco. Es esta palabra en hebreo, ¿no? Es la idea. Versículo 7 dice, ya pues, alma mía, está tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. La Reina Valera tiene la mejor traducción esta vez cuando dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Aquí la idea es de un pajarito que vuelve a su nido. ¿No? Hemos estado afuera inquietos, y cuando estamos inquietos como cristianos, ¿cuál es la respuesta? Volver al Señor, volver al nido, ¿no? Cuando estamos inquietos, esta es la respuesta. Versículo 8, tú me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Aquí también vemos tres cosas importantes. Dios nos libra de tres cosas o en tres áreas. Dios es una Trinidad, y aquí vemos una Trinidad de beneficios en cuanto a las cosas que hace Dios para nosotros. Primero, Dios nos libra de la muerte. Ya hemos hablado de eso. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Yo voy a cambiar de cuerpo nomás. Voy a cambiar este cuerpo calvito, este gordito, por un cuerpo de buena forma, con cabello largo. Pero no voy a cambiar de camisa, por si acaso. También dice, nos libre de la depresión o la tristeza. Cuando dice, has enjugado mis lágrimas. El gozo del Señor mi debilidad es. No, el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿No? Dios nos quiere librar también de la parte emocional. Hemos estado hablando de este concepto, este principio con unas personas esta semana, Betty y yo, diciendo que lo más que vamos renovando la mente, aprendiendo cómo pensar según la palabra de Dios, Dios también cambia la forma emocional o la parte emocional de nuestras vidas. ¿No? Lo más que tienes la palabra de Dios en tu vida, lo más llegas a ser una persona así, estable, en vez de una persona que siempre está o muy arriba o muy abajo, muy arriba y muy abajo, ¿no? Yo me acuerdo que en mis primeros años siendo cristiano, yo era así, horriblemente así. Mis bajos muy bajos y mis saltos muy demasiado arriba, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pasando más tiempo en el Señor, Dios me dio estabilidad, ¿no? Y hasta hemos aprendido, Betty también y yo, lo importante de estar en la palabra del Señor en las mañanas y también en las noches. ¿Cuántas personas sufren de pesadillas? ¿Por qué? Porque no están en la palabra antes de dormir. ¿Cuántas personas se levantan de mal humor en la mañana y no saben por qué? Pero es porque no están en la palabra en la noche. Y la Biblia dice que Dios nos ministra hasta en la madrugada, cuando estamos durmiendo, cuando nos acostamos con la mente en la palabra. ¿No? Es tan importante aprender a escuchar la voz de Dios en una forma práctica y a veces decir, estoy en mal humor. ¿Por qué? Dios me ha bendecido tanto. O como dice acá, el Señor ha sido bueno conmigo. Y cambio de humor, ¿no? Pongo mi esperanza en el Señor y ya dejo de mirar las circunstancias, ¿no? Porque sé que Dios ha sido bueno conmigo, sé que Dios me escucha, como estamos aprendiendo en este versículo, en este salmo, y así puedo llegar a ser una persona estable. Es un proceso. Renovar la mente, como dice Romanos capítulo 12, no es algo así, es un proceso. Pero lo bueno es que, como dice Proverbios, el hombre justo se cae 7 veces, pero se levanta. Entonces también cuando tenemos los momentos bajos, nos levantamos. Y Dios mediante los momentos bajos llegan a ser tiempos más cortos también, ¿no? De repente antes estábamos en la depresión 2 semanas. Y poco a poco llegan a ser tiempos más cortos cuando estamos con el Señor, ¿no? Ok. Pero aquí vemos esa Trinidad, ¿no? Y es importante que Dios nos libra de la muerte, de la parte emocional de la vida, y también, como dice acá, nos libre de una vida de tropiezos. Salmo 40 dice, el Señor puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme, ¿no? Importante saber de que Dios es nuestra luz, que Dios es nuestro guía. Y no tenemos que tropezar si estamos escuchando la voz del Señor. Como dice Eclesiastés capítulo 4, un cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y aquí tenemos un cordón de 3 dobleces. ¿No? Hemos sido librados de la muerte, la parte emocional y también de los tropiezos, ¿no? Pero también es importante recordar de que esta Trinidad de cosas buenas que Dios nos da también son beneficios que provienen de un solo manantial. Son 3 beneficios que provienen de un solo manantial, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Por esas 3 cosas, el salmista invocará el nombre del Señor toda su vida. Versículo 9 de Salmos 116 dice, por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. La última parte del versículo 8 dice, no me has dejado tropezar. Y el siguiente paso es cuando ya no estamos tropezando, ¿cuál es el siguiente paso? Es tomar un paso, ¿no? Como dice aquí versículo 9, por eso andaré. Como sabemos, la palabra andar o caminar en la vida se refiere a nuestro estilo de vida. Es nuestro andar, ¿no? Por eso yo prefiero decir o traducir la Biblia así en la versión de Brian 2005, en vez de Valero 1960. Por eso andaré siempre en la presencia del Señor, porque realmente es el sentido. No, la persona que realmente conoce a Dios sabe que está en su presencia en todo momento. Sabe que necesita del Señor. La palabra andar aquí en hebreo es halak. Y se refiere a una forma de andar que es precisa, exacta, o es una forma de proceder. Hay personas que caminan. El otro día, por ejemplo, yo estaba viendo unos chibolitos caminando por acá y caminaban así. Claro que estoy hablando de 3 chibolitos que estaban caminando en la calle el sábado, pero en la madrugada. ¿No? Tomados. También hay personas, el otro día también vi a Rosita caminando aquí por la casa. ¿Y cómo estaba caminando ella? ¿Ya? Hay diferentes formas de caminar. También vi a Margot pasando por aquí el otro día. Ella caminaba así. ¿No? También, si vamos al colegio, vemos a los chicos que caminan como. ¿No? Diferentes formas de caminar. Pero la Biblia dice que nosotros si realmente estamos en el camino con el Señor, andamos como si fuera una marcha, en cierta forma, porque tenemos un sitio a donde estamos yendo, estamos andando junto con los demás hermanos, ¿no? Estamos caminando en una forma precisa, no es caminar como uno le da la gana. Eso es lo que el salmista está diciendo acá, porque la palabra andaré se refiere a este andar preciso, ¿no? Ok. ¿Dónde estoy? Allá. Hechos 3, versículos 1 al 9. Me encanta este pasaje porque realmente es una ilustración de lo que quiero decir esta noche cuando se trata con andar, ¿no? Es una figura de nuestras vidas también, aunque es un milagro que realmente pasó en la vida de un señor con Pedro. Hechos 3, 1 al 9, que dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, mírenos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando escribir o recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Aquí vemos algo muy parecido a lo que estamos viendo en Salmo 116, ¿no? Que Pedro y Juan, ¿qué es lo que pasa? Ven a este hombre que no puede caminar. Así era nuestra vida antes de conocer a Cristo. No podíamos caminar en una forma espiritual, ¿no? Pero Pedro y Juan no le dicen al hombre, levántate, no más. Sino le dicen, levántate en el nombre del Señor y camina. Entonces, primero tenemos que levantarnos en el Señor. Pero luego también tenemos que andar o caminar en su nombre. Por eso estamos andando en una forma exacta, según lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Me encanta la historia. Cuando Dios te da algo, es para que lo uses para su gloria y para su reino. ¿Dónde? En tierra de los vivientes, ¿no? Dos significados. En este mundo hay gente que está viva y necesita escuchar a Cristo, pero también se refiere de repente a los cristianos. No sé. Salmo 116 de nuevo. Versículo 10, sí. Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. La Reina Valera dice, creí, por tanto hablé, que me guste mejor. El principio bíblico aquí es lo que vemos que dice, no basta creer, hay que confesarlo, ¿no? Hablar sin creer tampoco nos sirve. ¿Cuántas personas dicen que creen pero nunca hablan de Cristo? ¿Y cuántas personas dicen que creen pero realmente no creen, hablan nomás? Estamos buscando el equilibrio, ¿no? me acuerdo que una vez vino una chica, una amiga de Betza, acá. Y nos quedamos conversando después del estudio bíblico. y yo estaba hablando de Cristo. Y yo le pregunto a la chica si conoce a Cristo. Y me dice, sí, yo lo conozco. Y veces me dice, yo no creo, porque yo te conozco y tú no vives como una persona que conoce a Cristo. Bueno, el asunto es que no basta decirlo, hay que vivirlo también, ¿no? Y si vamos a vivirlo, hay que decirlo, ¿no? Ok, versículo 11. Es en mi desesperación, he exclamado, todos son unos mentirosos. Yo he pensado así a veces. Me encuentro con la gente y pienso que todos son mentirosos. No sé si ustedes han pensado igual o no, pero me hace recordar el profeta Elías, que pensaba que era el único profeta que quedaba en la tierra. Pero Dios le dijo que no, que había guardado 400 todavía. A veces pensamos que estamos solos o que no somos muchos, pero hay más, ¿no? También, en cierta forma, es cierto lo que dice el salmista. En el mundo todos son mentirosos. No vamos a negar eso, ¿no? Son mentirosos. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema no es que el salmista esté diciendo una mentira también. Porque ¿cómo podría ser, no? Si yo digo que todos son mentirosos y no sé si yo soy mentiroso, ¿no? El problema es que el salmista piensa que no hay esperanza. Tiene su confianza en el hombre en vez de tener su confianza en el Señor. Tiene su enfoque en el hombre en vez de tener su enfoque en el Señor. Yo me acuerdo que hace años, yo también pensaba igual, más o menos. Siendo cristiano, predicaba a la gente y me parecía que la gente no estaba interesada. Y llegué a un momento cuando mantenía yo esa actitud que quería quedarme así, esperando el rapto. Ay, Señor, la gente no quiere saber nada de ti. Estoy esperando. ¿No? Es que yo me fijaba más en los demás hombres en vez de fijarme en el corazón del Señor. Este es el problema aquí en este versículo. La tendencia nuestra es mirar a los alrededor y perder el enfoque en el Señor. Nadie es justo, es cierto. Pero lo más importante es recordar lo que viene en los versículos siguientes, cuando dice, ¿cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Yo también he sido mentiroso. Yo también he sido pecador. Sigo siendo pecador. Y Dios me muestra tanta bondad, tanta misericordia. Y si me lo ha mostrado a mí, ¿por qué no a ellos? ¿No? La salvación de mis patas no depende de ellos. Depende del Señor. Si el Señor nos quiere tocar, así será. Por eso yo puedo orar con confianza, sabiendo que no es la voluntad de Dios que se pierda la persona, sino que tenga la vida eterna, ¿no? No podemos pagarle al Señor jamás por lo que hemos recibido de Él. Es pura gracia, como hemos dicho, ¿no? Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Versículo 13. Tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor. Eso es lo que podemos hacer. La respuesta parece una respuesta media rara, pero es la mejor respuesta que hay. Brindando con la copa de salvación. ¿Qué quiere decir el salmista aquí? Bueno, vemos que Jesucristo tomó una copa para que nosotros podamos tomar otra. En la Biblia, la copa muchas veces nos habla de la abundancia. En el Antiguo Testamento, la gente tenía que ofrecer una copa de vino al Señor. Por ejemplo, quiero que busquen rápidamente en sus Biblias Génesis 35. Génesis 35. Estoy yendo lo más rápido posible. Génesis 35, versículos 10 al 15. Con esas palabras, tu nombre es Jacob, pero ya te llamarás así. Ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones. Y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite. Y al lugar donde Dios le había hablado, lo llamó Betel, o casa de Dios, lugar de Dios. Aquí vemos que Dios le promete a Jacob o Israel una bendición muy grande. Naciones van a nacer de él. ¿Y qué hace Jacob? Brinde o da una ofrenda de una libación, una copa, al Señor. Es la primera vez que yo, según lo que yo sepa, que vemos algo así en la Biblia. También en Levítico, capítulo 23, versículos 9 a 13, vemos algo parecido. No vamos a buscarlo porque no hay tiempo. En Isaías, capítulo 51, versículo 17, no tienen que buscarlo, de repente para sus tareas, vemos que la copa ahí significa una abundancia en cuanto al sufrimiento de Israel. ¿Por qué? Por su desobediencia. Entonces, el pueblo de Dios tendrá que sufrir en una forma abundante por lo que ha hecho. Entonces, estamos hablando de que la copa significa abundancia, en una forma buena o de repente en una forma mala. En Marcos, discúlpeme, en Mateo capítulo 20, versículo 22, vemos algo interesante acerca de la copa también. Mateo 20, versículo 22. Brad, ¿me puedes ayudar con las señoras que están ahí? Gracias. Mateo 20, 22, donde dice, no saben lo que están pidiendo, Cristo. Bueno, porque mejor comenzar con versículo 20, ¿no? Ya, Mateo 20, 20. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y, arrodillándose, le pidió un favor. ¿Qué quieres? Le preguntó a Jesús. Ordene que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Esta copa se refiere al sufrimiento de Cristo, ¿no? Piense que pueden también tomar la copa. Entonces aquí vemos que va a ser un sufrimiento abundante, demasiado sufrimiento en cuanto a Cristo. La copa del sufrimiento de Cristo también es lo que vemos en Mateo 26, versículo 39. Mateo 26, 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La copa, cuando habla de la copa de Cristo, significa una copa de sufrimiento. Pero por la copa que tomó Jesucristo, nosotros también podemos tomar una copa. Jesucristo nos ofrece la copa de la salvación, que es otra copa. Es una copa de gozo, es una copa de paz. 1 Corintios capítulo 11 nos habla de esta copa que Cristo nos ofrece a nosotros. 1 Corintios capítulo 11. Lo leemos siempre cuando celebramos la Santa Cena. Versículos 23 a 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta es la copa que Cristo nos ofrece a nosotros. Una copa que nos hace recordar lo que hizo Cristo por nosotros. Una copa que también nos da una entrada en su presencia donde podemos recibir de Él, donde podemos tener esa comunicación con Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con esta copa? Ofrecer un brindis. Cuando ofrecemos un brindis, estamos compartiendo algo, una bendición, unos deseos con los demás, ¿no? En la misma forma, también la copa de salvación es algo que tomamos nosotros, pero también lo ofrecemos a los demás. Eso nos habla de compartir nuestra fe, nos habla de compartir lo que el Señor significa para nosotros en la congregación también, y nos habla de esa cercanía que tenemos con el Señor, recordando siempre quién es Cristo, qué es lo que hace Cristo para nosotros, ¿no? Recordando su muerte hasta su segunda venida, ¿no? Y la otra cosa que podemos hacer en Salmo 116, cuando recordamos la bondad de Dios, lo que ha hecho para nosotros, es lo que vemos en versículo 14. Tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Como dijo Cristo, que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Si Dios es verdad, entonces nosotros también queremos reflejar su amor y su verdad al mundo. El cristiano que dice que sí, cuando realmente es no, no está reflejando al mundo la imagen correcta de Dios, ¿no? La mejor forma que podemos predicar nuestra fe es cumplir con lo que prometemos hacer, ¿no? Un hombre fiel es un buen testimonio para Cristo. Versículo 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque Cristo sabe que cuando se trata con nuestra muerte, habla de una reunión con Él, estar con Él, ¿no? Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu siervo. Tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificio de alabanza y invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos, delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Entonces, esos versículos se tratan rápidamente, porque sé que es tarde, de vivir esa relación íntima con Dios, alabando su nombre, en los momentos cuando es difícil, sí, porque así llega a ser un sacrificio de alabanza, y también en los momentos fáciles y buenos, ¿no? Y haciéndolo con la congregación, como dice acá, delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. ¿Ya? Para terminar esta noche, si algún día alguien te manda memorizar un salmo, y no te dice cuál salmo, sino solamente te manda memorizar un salmo, Salmo 117 debe ser el salmo. Vamos a leerlo. Y así se quedarán memorizándolo esta semana. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Es un salmo bonito que habla del deseo de Cristo, porque quiere alcanzar a los gentiles, a todas las naciones, con su reino y su gloria. Vamos a orar.